Y siguiendo la invitación que recién nos hacía Luciana en el marco de esta entrevista sobre la cumbre del G20, de poder articular nuestras luchas con esta agenda global, con esta geopolítica que se da a nivel global, vamos a entrelazarlo también con lo que es el juicio por el pedido de justicia por el asesinato de David Moreno, este joven de 13 años de la ciudad de Córdoba, asesinado en el marco de las represiones del 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Aquellas jornadas de lucha trágicas también. Uh-huh. Bueno, y para eso estamos en comunicación con un compañero, José Fernández, que nos va a contar un poco cómo transcurrieron los alegatos del juicio la semana pasada. Hola, José, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, pero igual siento que ha sido como ayer, que no hemos visto. Y bueno, muy buen día. Bueno, sí, buen día. Bueno, estamos apuradísimos con el tiempo, como siempre, todo fue muy vertiginoso, nos quedan unos minutitos, pero bueno, queríamos por lo menos tener tiempo de que nos cuentes qué sucedió con los alegatos del juicio pidiendo justicia por David Moreno, que fueron la semana pasada. Sí, tal como lo decían ustedes, los alegatos se desarrollaron en la Cámara Primera del Crimen de los Tribunales Penales de Córdoba la semana pasada, una jornada extensa que duró prácticamente casi 11 horas de alegatos, donde bueno, todas las partes, tanto la fiscalía, las abogadas querellantes y los defensores hicieron sus exposiciones, y de lo que se puede sacar como balance o como en limpio después de horas y horas de argumentación de por qué existía culpabilidad o inocencia por cada una de las partes. La fiscal que lleva adelante la querella, que participa como querellante en esta causa, pidió para el policía Cánovas 16 años de prisión y 10 años de inhabilitación para cumplir cargos como funcionario público. Esto lo entendió, lo planteó a partir de la prueba que se planteó durante todas las distintas sesiones del tribunal, donde quedó a su entender constatado la responsabilidad de la autoría material del disparo que termina con la vida del niño David Moreno de 13 años el 20 de diciembre del 2001. Como así también pidió la absolución de la policía Freire, quien estaba acusada de falso testimonio a la hora de comentar sobre la repartija de municiones que se hizo en el lugar, y pidió la condena en una condena de 3 años de prisión en suspenso para la policía Adam, acusada también de falso testimonio, por ser también una de las personas que incurrió en la entrega de municiones el día de la represión. Solamente hacer un paréntesis aquí y recordar que la entrega de municiones fue un tema de debate en toda la sesión, en todo el juicio, ya que se decía que solamente se había entregado munición, en un momento se dijo que solamente se había entregado munición con carga de goma, pero los hechos y la muerte misma de David y los otros heridos de bala de plomo determinaron que también se repartieron cartuchos con balas de plomo. Por eso esto también estuvo en el centro del debate. Para la abogada querellante, defensora de la familia de David Moreno, la doctora Adriana Gentile, solicitó 20 años de prisión para el policía Cánovas y inhabilitación de por vida para cumplir cargo de funcionario público. Por parte de la defensa, bueno, como era de esperar, solamente se plantearon como estrategia y siguiendo la línea argumental que desarrollaron durante todo el juicio, embarrar la cancha, plantear que Cánovas no se encontraba en el lugar, que era poco probable que haya sido él el que haya hecho el disparo que mató con David Moreno, y por supuesto pidieron la absolución tanto de Cánovas como de Adam y Freire por las acusaciones que se le habían realizado. La sesión terminó luego de 11 horas y se planteó como día de lectura de la sentencia, así pareciera ser que sería el 25 de julio que viene, cuando el Tribunal Criminal número 1, presidido por la doctora, la jueza Cordy, va a dictaminar, luego de haber escuchado a todas las partes, si es o no responsable Cánovas del asesinato de David Moreno y cuál es la pena que le correspondiere. Claro, bien. Ahí por ahí sabemos que la prueba ha sido contundente para demostrar la responsabilidad de estos policías, ¿no? Pero también sabemos que la justicia también muchas veces no actúa de acuerdo a la contundencia de las pruebas, sino de acuerdo por ahí a cuestiones de interés político, de influencia. ¿Se puede hacer alguna especulación respecto a lo que va a ser la sentencia? Sí, no escapa lo que ha la especulación que se ha planteado en estos 16 años, donde prácticamente 16 años, 15 años y medio, donde la justicia dilató todos los tiempos para llegar a esta instancia de juicio, ¿no? El juicio estaba, recordemos que estaba elevado del año 2008. Esta situación, que el juicio inclusive empezara en febrero, luego se iba a hacer en marzo y se lo pasó para abril de este año, el inicio del juicio, lo cual no escapa a esta lógica de posponer o dilatar. Preocupación, por supuesto, que existe en función de antecedentes donde aún existiendo pruebas suficientes, o por lo menos por una de las partes que entendía que había pruebas suficientes para determinar la responsabilidad del asesinato de las personas que cayeron muertas el 19 y 20 de diciembre, la justicia ha tenido una característica por lo general bien benévola para con los imputados y ha dado fallos absolutorios en función de la duda. Por eso entendemos que en este juicio las pruebas han sido bastante contundentes y que no podría ocurrir esto. De hecho, como un dato no menor, Cánovas estuvo detenido durante 3 años por la imputación de homicidio simple, pero transcurrió la presencia de él en el juicio ha sido en libertad. Por eso se está convocando para el 25 de julio a una movilización desde Tribunales y Cañada, perdón, desde Porredón y Cañada, rumbo a los tribunales penales, ahí en Barrio Güemes, para acompañar a la familia Moreno y esperemos y se espera, por supuesto, que haya un fallo condenatorio y que no sea, bueno, un fallo que termine solamente consagrando impunidad. Por eso se está pidiendo la condena. Bien, ahí seguramente ahí estaremos en el día de la sentencia, y también es bueno recordar que acá solo se está juzgando a los autores materiales y todavía te queda toda la exigencia de justicia de los autores intelectuales, que van desde el ministro del Interior de ese momento de la Nación hasta el jefe del operativo de que sucedió ahí cuando lo asesinan a David Moreno, ¿no? Uh-huh. José, estamos ya en tiempo de cerrar, así que te despedimos, te agradecemos el contacto y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Y saludamos a toda nuestra audiencia, pues son 11:59, está enredando de las mañanas de lunes desde los estudios Zumba La Turba, nos seguís escuchando mañana de 10 a 12, como siempre, enredados, enredadas, las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos en este informativo matutino que hacemos. Exactamente, así que chau, no queda nada más, nos vamos.